18 minutos. Ay, viste, así estamos. 18 minutos pasan de las 10 de la mañana y con estas vocecitas que se nos van filtrando, nos podemos dar cuenta y compartirles que no estamos solas en el estudio. Le vamos a dar la bienvenida a Maxi Amargo, integrantes de banda El Desvío. Gracias por venir hasta acá. ¿Cómo están? Todo bien. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Conocían ya la radio? Sí, la conocíamos de nombre por la tribu en sí. El programa no lo conocía, te conocía a vos. Pero nada, buenísimo que estemos acá. De otra época y con otras identidades, otras cosas. Tal cual. Pasados. Sí, re. En un taller de serigrafía. Sí. Yo, tipo, la radio la escuchaba mucho a mi familia. Y he venido acá a unos eventos, creo que han hecho eventos de animación de Latinoamérica, cosas así, cuando era muy chiquito. Y muy loco estar acá ahora. Vale, alto estudio. ¿Qué? A ver, nos conocíamos, eso, me encantan las casualidades, porque nos conocíamos de otro momento, por otras cuestiones, y ahora, formato banda. Hermoso. Músiques. Encima charlando nos dimos cuenta, o sea, estábamos charlando haciendo un trabajito de serigrafía y de pronto, porque yo tengo una banda, yo tengo una radio, che. Claro, che, bueno, un programa de radio, conduzco un programa de radio, dije, podemos machear en algún momento, claro. ¿Se me está escuchando bien? Perfecto. ¿Se escucha perfecto? ¿Quieren contarnos un poco esto? ¿Cómo, más allá de esto, ¿no? De las historias individuales, de que nos conocemos de otras militancias y otros recorridos, ¿cómo surge El Desvío? ¿Quiénes integran la banda? ¿Cómo es de todo este recorrido no desviado o desviado? Desviado, desviadísimo. Bueno, la banda Desvío, la formamos en realidad cuando la formamos ni siquiera pensamos que íbamos a hacer banda. Nos juntábamos a tocar con Vico, que es la batera, en el verano del 2021. Vamos a decir el verano del 2021, como la una mística. 2022. El 2022. Verano. Ay, Dios, estoy y después por distintas circunstancias nos fuimos encontrando y conociendo, y ahí fue como, bueno, lo conocí a Max y fue como, esta persona toca el cinte, toca muy bien, tiene que venir a esta banda, tiene que juntarse con nosotros. Y así fue, y se empezó armando de a poco, sí. Y después se vino Core, que es la bajista, y dos semanas después ya estábamos tocando. No, sí, teníamos una fecha, y viene Core a un ensayo, y es tipo, che, tenemos en dos semanas un show, y se aprendió todos los temas. Y así fue. Así fue. Literal, así surgió Desvío. Y nada, o sea, era como las ganas de hacer música, de compartir nuestras canciones, y siento que entre los cuatro macheamos muy bien, o sea, como que fue algo muy genuino y como mutuo, como compartirnos nuestras músicas y transformarlas. Y bueno, y las ganas de también de compartir nuestros, no sé, nuestros pensamientos o No sé, tener un micrófono enfrente es como, sí. Y poder decir lo que nosotros queremos, levantar nuestras banderas, es como, eso es lo que nos gusta, nos, sí. Son dos, nos convoca, temas, tipo. Claro, son todos temas propios. Claro. Como que la idea empieza como eso, no empezamos como, che, vamos a hacer una banda, era como, che, vamos a hacer covers. Y cuando ya para la segunda juntada era como, che, hagamos temas nuestros. Sí, encima nos pusimos re exigentes, o sea, empezamos haciendo covers de Juana Molina, en sí, La Loca, sí. Hace canciones rarísimas, y yo tipo, Max, no puedo hacer esto. Sí. Pero así se fue dando, y hasta el día de hoy siento como que la banda es desviada hasta en el género musical, o sea, como que claro. Hay canciones que son más rock, otras que son más pop, otras que son más baladitas, otras que, no sé, como sí. Es como, también como un lado que lo siento yo, es como, los temas no se quedan quietos, ¿viste? Es como, tal cual, empieza un tema y después va a una parte que no pensás que iba a ir y después termina y es como, y nosotros empezó tampoco. Más lento de lo que empezó, ¿qué pasó acá? Me gusta, y nosotros tampoco, porque estamos como constantemente cambiando los instrumentos y todo eso, o sea, como desviado, claro. En todo sentido. Como no hay un vocalista, no hay una baterista, no hay un tecladista, es como, nos vamos rotando todo el tiempo los instrumentos, y nada, eso también es desviado por esa parte. Tal cual. Che, y ahí, en esto de, viste, muchas veces se cuestiona como los consumos culturales de la juventud, o mismo, qué es lo que la está pegando, ¿no? Como, bueno, hay como una crítica bastante profunda, en donde la juventud precisamente es como el objeto de esa crítica. Escuchan cualquier cosa, lo que producen es cualquier cosa. Creo que desvío bien un poco, ¿no? A desviar ese sentido común, esa opinión medio hegemónica en torno a lo que consumen y producen. Sí, puede ser. Y aparte también nosotros como que hacemos la música que nos gusta, que escuchamos. Y lo bueno de la banda es eso, como que entre los cuatro somos muy distintos en lo que cada uno escucha. Y tipo como que lo transformamos, machamos muy bien porque lo transformamos, no sé. Y siento que vamos por ese lado también, hacer la música que nos gusta, que sentimos. Y bueno, y estamos en proceso a eso. Y sí. Siento que también... Es eso, como que venimos de lados muy distintos musicalmente, como, no sé, la bajista, por ejemplo, venía de una banda de música celta, ¿viste? Es como, ¿cómo terminaste acá? Toca el buzuki, o sea, como, ¿qué es eso? Y bueno, ahora, tipo, terror rockera, sí. Loca. Y es como, siento que también en eso de que machamos es cómo adaptamos lo que nos gusta a nosotros, que son cosas bastante distintas, a un estilo que termina siendo como medio nuestro, y... Nada, eso también es como agarrar de todas partes. Es eso, también un poco decías que está como esta crítica a lo que escuchan los chicos de hoy en día. La juventud. Como si no estuviera esa crítica desde hace años y años, tipo... Que Charlie García está haciendo música, sí, básicamente. Desde antes encima. Siempre es como... A ver, para dar un ejemplo cualquiera... Mozart en su época era destrozadísimo. Era como, ¿cómo vas a hacer esto? Esto es cualquier cosa... estos chicos de hoy en día tocan el piano como se les canta. Y bueno, ahora es el... Es tipo, la música tiene que ser así para la gente mayor. Entonces... Y el mainstream también. Bueno, nosotros igual hablamos de mainstream y bueno, recién estamos en proceso de grabación de nuestras canciones. Claro. O sea, tenemos canciones ahí grabadas de shows en vivo. Pero estamos tipo en estudio grabando nuestras canciones y... Y nada, es re emocionante, de pronto este año va a salir una y ya tenemos ganas de que la gente la esté escuchando. Sí. No sé, hermoso. Poder materializarlo, ¿no? Como ay, sí. No quede ahí, que no quede en una cosa más experimental, de juntarse, no sé qué, sino poder apostar, materializarlo. Ir encontrando identidad, les escuchaba y es como claramente a través de esta puesta en común que tienen, reconociendo que vienen de distintos lugares, con distintos intereses, con distintos gustos, pueden igual generar una identidad propia de la banda. Tal cual, sí, sí, sí, re. Sí, es total eso, como también hace un poco más tangible las ideas que tenemos, ¿viste? Porque es como, hay muchas ideas y cuando nos ponemos a grabar demos es como, che, metamos esto y metamos esto y metamos esto y es como, ok, ¿cuándo paramos? ¿Cuándo para de evolucionar el tema? Hay una frase que me gusta mucho que dice que las canciones nunca se terminan, solo se abandonan. Y siento que también es medio eso, ¿viste? ¿Cuándo pasas a otra cosa? No porque esto me deje de gustar, sino como, bueno, ya está, tipo, podemos seguir haciendo otras cosas distintas. Hay tantas ideas que sirven para otra canción, ¿viste? Y trajeron canciones. Sí, trajimos obvio. Canciones. Trajimos canciones acústicas. Y bueno, y también después les vamos a contar las fechas que tenemos, que me parece como re importante eso que queremos compartirles. Sí. Pero bueno, también trajimos música. Un momento sacando la guitarra. Estamos chumiendo acá en Instagram, es @desviobanda, que se han presentado con personas que queremos mucho y que conocemos, como por ejemplo Montarosa. Ay, sí. Pai, te amo, estás escuchando esto. Qué persona del bien. Ya la nombramos durante el día, es la segunda vez que nombramos a Monta en el transcurso del día. Abrimos el programa con Monta. La traemos otra vez, tiene que venir, tiene que tocar timbre. Por favor, que venga. Tuvo bastante protagonismo en la mañana. Ay, vamos. Y es poco ese protagonista, debería estar más. Sí, no es suficiente. Sí, tocamos hace muy poco el Batacazo. con Montarosa hicimos una fecha muy de manija y a su vez tipo como por un sticker que mandamos, no sé quién mandó, El Secreto en la Montaña, fue como, este tiene que ser el dress code de la fecha. Y así fue, o sea, hay gente que fue tipo cowboy. Tipo, como que toda la fecha fue temática de vaqueros, fuimos todos así, fue muy extraño y muy divertido también. Fue increíble y estuvo muy bueno compartir y nada. Fue hermoso, la temática troles montañeses. O sea, nos convocaba por todos lados. Hay fecha, hoy en Lomas, pero antes de profundizar y ver, ¿quieren hacer como una degustación musical? ¿Le podemos poner así? Ay, sí. Ah. buenísimo, bueno. No sé si... ¿Qué? Voy a tomar agua. Me parece muy bien. Voy a tocar una canción que se llama Cementerio. Y que esta está la demo en YouTube, la demo súper casera, pero algún día esperemos grabarla. Sí, grabarla. Buenísimo. Efecto de sonido, ahí claro, va, todos los ASMR. Efectos ahí previos para quienes están del otro lado se pongan cómodes. Voy a sacar ahí los auriculares. Todo, bueno. Todo a disposición. Taris, flores verdes y leves pasos y una inerme tumba, polvorienta color marfil, arcángeles en las alturas, en el aire podía ver tristeza y melancolía de un lugar cercano a enjauladas, almas amargadas, absorben su energía que ya está contaminada, corazones rotos esperan poder sanar, gente que se pierde, gente que se va. Muchas gracias. Estamos con Desvío acá, que se vinieron al aire a Charco de Arena. ¿Quieren comentar las fechas que tienen próximas como para difundir un poquitito? Of course. Bueno. Bueno, sí. Hoy mismo tenemos una fecha a las 9, 8 en Lomas, en la Feria Sudaca. Tiene un evento que se llama Antilunes, que es como para hacer que el lunes sea medio menos deprimente, ¿no? Empezar la semana con un poco de música, tipo, ya los lunes son un error de empezar, como, al menos vas a la noche, tomas una birra, escuchas musiquita en vivo. Va a estar bueno. Vamos a tocar con una banda que se llama Contra los Fantasmas, que también está muy buena. Y nada, es un evento a la gorra, va a estar divertido, va a estar bueno, al menos como un ratito, y después a mimir, y se sigue la semana. Sí. Y la próxima es una fecha re importante que vamos a tener en el anfiteatro de Parque Centenario. Es un lugar enorme. O sea, es un lugar que no podemos creer todavía que vamos a tocar ahí, pero va a ser una fecha también gratis. Todavía no hay entradas, que cuando salgan, bueno, hay que ahí, tipo, agarrarlas. Va a ser un show con iluminación visual. O sea, es como nuestra fantasía, básicamente. Sí. Esto surge de que nosotros a principio de año nos presentamos a una convocatoria que hace el gobierno de la ciudad, que se llama Suena el Barrio. Organiza Estudio Urbano. Organiza Estudio Urbano, que es, bueno, es como una escuela como que tiene el gobierno de la ciudad, que es como para proyectos musicales, de iluminación, visuales y todo lo que es eso. En su momento daban también la posibilidad de poder grabar. Claro. Bueno, y esa fue una de las convocatorias y nosotros como Desvío quedamos... Para grabar una canción. Una canción. Es ese y Proyecto Disco, que son como dos proyectos hermanos. Suena el Barrio Proyecto Disco. Uno está enfocado a los barrios populares y otro es más nacional. Y bueno, y nosotros quedamos en Suena el Barrio. Y bueno, tenemos la posibilidad de grabar nuestra primera canción de estudio, que es un flash para nosotros. Lo vamos a grabar con More Gema, que si no la conocen, por favor, conozcanla. Sí. Y no solo tenemos esa posibilidad, sino también se nos dio que vamos a estar tocando en el Anfi. Y nada, la verdad que nunca tocamos en un lugar tan grande y va a ser una experiencia hermosa. Y claro, para quienes no conozcan la banda, Desvío para mí es como la mejor oportunidad. Claro. Nada, las entradas van a estar de vuelta, las va a dar el gobierno de la ciudad. Es... hasta llenar el cupo de lo que haya, pero la entrada es gratis, simplemente hay que anotarse, tenés que meterte con tu DNI y decir, che, yo voy a asistir. Yo voy a asistir. Y vamos a estar tocando con Winona Riders, que es una banda que del under que ahora está... muy arriba. Muy arriba. Y por eso digo, tipo, cuando salen las entradas, agárrenlas, porque Winona Riders llena cupo. Sí. Y ustedes también. Esto es el 5 de octubre, porque no habíamos dicho la fecha. 5 de octubre. Fecha hoy, la próxima en el Parque Centenario, 5 de octubre. 5 de octubre, sí, va a estar increíble esa fecha. Estamos muy, muy ansiosos y contentes de esa oportunidad, la verdad. Va a estar increíble. Y para quienes nos gusta la música, es súper lindo escucharles y ver que todavía esos lazos siguen existiendo y esa onda que se van tirando entre distintas artistas para poder entrar, ¿no? A veces cuesta mucho entrar en determinados circuitos, entonces sí. Que siga existiendo esa red para poder seguir creciendo y conociendo es esperanzador. Sí, tal cual. Yo siento como que más ahora en este momento del... en el under como que están surgiendo bastantes bandas también y siento como que todos los fines de semana también hay un evento y son eventos chicos, pero todo gestionado por pibis, y eso para mí es asombroso, o sea, es el under del momento, cada uno tuvo su under en su momento y siento que en este momento, bueno, surgen un montón de bandas con las que compartimos, hacemos fechas, las gestionamos entre nosotros, nos difundimos. Y siento como que también hay como hay un acompañamiento entre bandas. Y eso está re piola. Es muy lindo, es como un toma y da. Por ejemplo, tipo, nosotros tenemos muchas fechas generalmente en zona sur, porque es donde más conocemos gente para tocar. Y suele pasar que invitamos a una banda de Capital, que venga, que la gente de ahí no nos suele conocer, y después nos invitan a Capital. Claro, y va surgiendo así. Sí. Y lo peor es eso, también como escuchar música en vivo, como bueno, yo soy re fan de eso, y reapuesto a eso también como... conocer bandas en ese formato, en vivo. Siento como que el vivo tiene es hermoso y como que está surgiendo un montón constantemente. Así que nada, vayan a un evento, a ver bandas, por favor. Vayan a escuchar bandas en vivo. Gente de acá, por favor, tipo. Gente chiquita, se enamoran si van a escuchar, tipo. Se les rompe el corazón, tipo. Pero para que no se nos rompa el corazón en vivo, ¿quieren hacer una canción más y cerramos con un tema más? ¿Traían un tema más? Sí, sí, obvio. Se les va a romper el corazón igual, chicos. Lo siento mucho. ¿Qué hacemos, Max? Este es au vivo, porque no ensayamos, pero igual nosotros solemos ensayar, pero esta persona cayó rapidísimo del trabajo, que no hubo trabajo. No hubo trabajo, me cancelaron el trabajo, así que vine corriendo más. Que hablábamos de Express. Casualidades. Las casualidades. Bueno, así sí. Llegó Max también. Aguante. Al estudio, y bueno, ¿y por qué no? Tocará en vivo. No, ¿querés afinarle un toque? Sí. Porque yo toqué y dije, bueno. Mamadera. Vamos a tocar tu B. Como quieras. Bueno, ok. Vamos a tocar esta canción, se llama To Be, que es una canción que compusimos y que compuso acá Max y la trajo y fue como trabajarla, fue todo un misterio. Pero es una canción muy hermosa y que, nada, ahí cuando termine. Estamos con Max y con Margo de la banda Desvío. Vamos a repetir la fechita de hoy, 16, el antilunes en Feria Sudaca en Lomas y el 5 de octubre en el auditorio de Parque Centenario. Les pueden seguir igual en las redes sociales para ir enterándose de todo. Mirando a los filamentos, ruido de fondo me deja reflexionar. Todo es abstracto, me pierdo en mis pensamientos. Sin darme cuenta se pasaron las horas. Siento tengo que saber a dónde van. Todos los momentos que no están. Enfocamos, mis ojos van a destiempo. Son solo formas, se empieza a difuminar. Miro a mis lados, estoy fuera de mi cuerpo. Es tu presencia. Me hace bien y me hace mal. Tengo que aprender a controlar. Eso que no me deja actuar. Cuento los momentos que se van. Thank you. eso que no me deja actuar. Cuánto los momentos que se van, se van, se van, se van por ser y no estar al verte marchar, no sé.